2. Now listen to the dialogue with the English translation. Gabriel, ¿conoces el restaurante nuevo de la Avenida Colón? Gabriel, do you know the new restaurant on Colón Avenue? ¿Qué tipo de restaurante es? What type of restaurant is it? Es de comida italiana. Se llama Restaurante Monte Vesubio. It's Italian food. It's called Mount Vesuvius Restaurant. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Do they take credit cards? Sí, y es económico también. Yes, and it's also inexpensive. ¿Dónde está? Where is it? Está muy cerca de aquí. Continúa recto en la calle Magallanes y gira a la derecha en el semáforo. It's very near here. Continue straight ahead on Magallanes Street and turn right at the traffic light. ¿El semáforo de la Avenida Bolívar? The traffic light at Bolívar Avenue? No, gira a la derecha en el semáforo de la Avenida Martí. No, turn right at the traffic light on Martí Avenue. Bien, entonces continúo recto en esta calle. Paso Bolívar y giro a la derecha en Martí. Fine. So I'll continue straight on this street, pass Bolívar and turn right on Martí. Exacto. Pasa el correo y el supermercado. Lo vas a encontrar allí. Exactly. Go by the post office and the supermarket. You'll find it there. ¿Está a la derecha o a la izquierda? Is it on the right or left side? El restaurante está a la izquierda, después de la farmacia. The restaurant is on the left, after the pharmacy. Gracias, es muy fácil. Voy mañana con mi familia. Thanks, that's very easy. I'm going tomorrow with my family. Ah, y puedes ir en autobús también. El restaurante está enfrente de la parada. Oh, and you can also go by bus. The restaurant is across from the bus stop. Es verdad. El 44 pasa por la Avenida Colón. That's right. The number 44 goes by Colón Avenue.